una prueba que estoy haciendo con la intención de revisar cómo se puede hacer un podcast en donde se incluya una grabación, en donde venga el cuento de personajes que le gusten a los chiquitines. Gracias. Mi nombre es Pablo. Y mi intención es tener esta posibilidad de no escucharme, porque ahorita me estoy escuchando perfectamente. Ya silencié el audio al grabar, pero sin embargo me sigo escuchando. Vamos a ver. Mi nombre es Pablo. Y mi intención es tener esta posibilidad de no escucharme, porque ahorita me estoy escuchando perfectamente. Ya silencié el audio al grabar, pero sin embargo me sigo escuchando. Vamos a ver.